Hardcore. Y si no te gusta, por donde he venido me marcho. Escucharnos, estamos en tu dial. Y si no te llega, descárgatelo, gaña. Porque estás escuchando Waves and Fast, Fast, Fast, Fast, Fast, Fast, Fast, Fast Radio. Pues estamos aquí en un nuevo programa de Waves and Fast 104.5 de Barcelona. También nos podéis escuchar en la Sinchilic 100.00 y en Alsasua 101.90 en Garrasi Ratia. Y hoy, bueno, tenemos un montón de cosas. ¡Wow! ¡Un montón! Tenemos... Bueno, pues tenemos... A ver qué tenemos. Tenemos a nuestro técnico, como siempre. Yeah. Pau de Distorsionator. Yeah. Sí, sí. Yeah. Placer estar aquí. Otra vez en el programa de Waves and Fast. Y hemos traído, como no, otros invitados aquí de la hostia. El invitado sorpresa, que lo acabamos de desvelar en Facebook, ¿no? Invitados sorpresas, que acabamos de desvelarlo, que son... Johnny Chinches. Hola, ¿qué tal? Y Pogo sobre mi madre. Van a estar aquí con nosotros, que tenemos unas sorpresillas al final del programa. O sea, que tenéis que esperar hasta el final para vamos a desvelar el final. ¡Que nadie se mueva del asiento! Así que nada, vamos a empezar con la primera canción que queda pendiente, que es una canción de un grupo venezolano. No. Sí. Ya empezamos mal. ¿Empezamos mal? Sí. ¿Por qué? A ver, dame. A ver, empieza. Vamos a empezar. A ver. Empezamos con una canción. Ah, sí. que sí. Vale, sí, con una canción, sí, de un chico venezolano. No, como chico, no, un grupo venezolano. Un grupo. Le mandamos un saludo a Rubén de Venezuela, que nos pidió que le pusiéramos una canción de su banda, que es Bronca Armada, nunca mejor. Radio Bronca. Exacto, la canción se llama Bronca. Es un grupo que empezó allá por el 2003. Han sacado una demo ahora en el 2014. Y sonido punk, rudo y crústico ahí, como puedes, como bien, ¿sabes? Como bien me gusta a mí. Como a ti te gusta, que te la meten ahí por delante. Vale. Bueno, vamos a ir con el primer tema. Venga, Bronca Armada. Pégale al ruido, sí señor. Lo tienes ya. Y dale al ruido. Allá va. Waves and Fast. Wait. We'll be right back. Bueno, pues estamos aquí. Venga, dale otro cacho más. Bonita banda, ¿eh? Queda un poquito todavía. ¿Sí? Ah, bueno, pues nada. Mira el exilio, nada ha cambiado. Todo es ruinas, viendo se acaba. Sigues en la misma, no pienso bien. No pienso bien, no. Odio bronca, sangre bronca. Sangre bronca, no te paras. Odio bronca, sangre bronca. Sangre bronca, no te paras. Bueno, ahora sí, ¿no? Sí. Me he colado. Estás solo un poquito. Bueno, bueno, pues parecía que hicieran Radio Bronca, ¿eh? Dijeran ahí. Sí, ¡Radio Bronca! Estás escuchando Radio Bronca. 104.5. Los teníamos que pillar para hacer una cuña o algo. Bueno, podemos ponerla de música de fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver, seguimos aquí y vamos a hablar un poquito ahora con Johnny Chinches. Que nos va a hablar un poquito de una banda que tiene aquí en Barcelona, que, bueno, presentará tú, mejor tú que nadie. Bueno, Sans Estasio, lo millo de Sans, el grupo que lo está petando ahí en Sans, no, en serio. Bueno, un grupo que ha salido de Canvías ahí, bastante mamón, que intentamos hacer punk, rancheras, así, aguardiente y todo este rollito. ¿Y por qué? Unas frikis. ¿Por qué? ¿Por qué música de rancheras? Porque no teníamos nada mejor que hacer. No, ya, no sé, porque ahí está la influencia de Cojón Prieto, ¿no? Y hacía falta un grupo de rancheras en Catalán, que seguro que lo hay, pero no lo conocíamos. Bueno, ahora ¿por qué nos apetece? Sois los pioneros, podemos decir, ¿no? Bueno, sí. ¿Y qué, cuánto lleváis? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué llevamos? Nada, pues yo qué sé. Un año así, pero hemos ensayado bastante poco. No nos hace falta. O sea, sale solo. Sois unos virtuosos, ¿no? Sí. Veo. Pues, ¿qué más que te iba a comentar? ¿Algún proyecto de la banda? No, bueno, que es una banda que ha crecido ahí, que ha nacido de Canvías. Entonces aprovecho ya, te cuento aquí. Venga, vale. Vamos. Bueno, eso, el Centro Social Canvías, que estamos en peligro inminente ya de desalojo, que se ha acabado toda la vía legal, toda la vía... Cualquier vía que pudiese haber para salvarlo, parece que ya... Que solo nos queda la resistencia, vamos. Uh-huh. Y que tenemos fecha para todo mayo. Primero nos pusieron para abril y la alargaron para mayo. Y vamos, que mayo acaba en nada. En nada, vamos. Así que toda la peña está al loro, que tiene pinta de que haya un desalojo bastante pronto. ¿Hay algo por parte de Canvías, algo pensado en el tema del desalojo? Bueno, que... Que no nos dejaremos sacar tan fácil. Que no nos iremos a ningún lado. Vale, guay. Pero eso, que esté al loro toda la peña, que... Que les cueste más que en la Carbo. A ver si aprendemos ahí de... entre todos. Bueno, oye, se crea experiencia, ¿no? Como el currículum, ¿no? Vas haciendo ahí. Pero eso, alarma, que... Que ha comenzado ya la resistencia. Vale. ¿Y algún sitio donde la gente se pueda informar? Bueno, que se acerquen a Canvías o en la página canvías.org, ahí, bueno, vamos publicando que los últimos, cómo está la cosa y eso. Y... Vale, pues si eso también desde aquí, desde Ways and Fast, intentaremos ponerlo, la info en el mismo blog, así para que la peña esté informada. Okay. Y nada, vamos a ir con tu grupo. Vale. Con Sans Estasio. Sans Estasio, que es una canción que grabamos el sábado pasado en el concierto que dimos en el aniversario de Canvías, que hemos hecho 17 años. Vale. 17 años, Canvías, ¿no? Canvías, vale. No Sans Estasio. Vale, digo, joder. 17 años yo estaba... Bueno, ya era mayorcito, ¿no? Sí, ya tenías decirlo. Como 30, ¿no? Ya tenía... Ya, al menos yo creo que ya fumaba porros. No, 17 años, ¿cuánto? ¿Cuántos son? Tenía 10 años. Mira. Porros. Ya miraba porno. Sí. No, porros no, pero porno. Ya. Mira, de hecho, eso habla. Vas a comenzar las colas, ni fan cola. Esta canción se llama La Droga. Pues mira, bonita presentación que nos hace Johnny. Y cuando quieras. Venga, vamos con ella. Vamos con Sansestación. Venga. La droga. La droga. La droga. Está concienciada socialmente muy mal. Pero la droga, ¿qué te voy a decir yo? Mola. Es la auténtica salud. Viva la droga, menos la rancherita, Estamos suena de guay. Vuelta aquí en Ways and Fast. Y ha venido aquí otro invitado, sorpresa. Ay, espera un momento, Ahora. Bueno, Víctor. Buenas tardes. ¿De dónde has salido tú? Pues de las montañas. De las montañas, sí. Del Tibidabo que vengo. Ah, mira. Sí. Nada, he dicho, voy a pasarme. Además, hoy tenéis unos invitados de puta madre. Y nada, que no es por veros a vosotros, es por veros a ellos. Ah, ¿verdad? Bueno, se agradece la visita, ¿vale? Igualmente. Que, bueno. Bueno, y nada, vamos a ir ahora con gracias a Víctor que ha venido aquí a tocar los huevos. Sí, a molestar un ratillo, tío, que siempre estáis ahí. Claro, hay que molestaros, tío, si no tiene... Bueno, eso lo arreglo fácilmente, aprieto un botón y a tomar claro por saco, sí, ¿sabes? O sea, lo arreglo fácilmente y te vas tú a tu casa como o siempre. Donde quieras que vayas. Hablamos con Neus, que es la invitada. Y Víctor no. Víctor no. Exacto. Víctor, cállate. Víctor, okay. Cuando quieras te preparas otra sección, como antes, que ya nos habías abandonado. Sí. Y si eso ya, si eso vuelves. Pero hoy no. Pau es simpatía. Sí. Pau es amor. Yo sí. Sé. De hecho, tiene un nombre que Pau es Pau, ¿no? Es paz. Sí, sí, sí. Es lo que se lleva aquí en Cataluña. Eres todo lo contrario, además. Bueno, es que hay ciertas personas que... ¡A la hoguera, joder! Bueno. Que de hippie ni un pelo, Venga, pues nada, vamos a seguir ahora con Neus. Con Neus. Bueno, perdón, poco sobre mi madre, no se tiene que haber dicho. Neus, ni... Elías, ¿no? Ya se han chivado. Ahí va, ya se nos ha escapado. Ahí ya tengo todos los fans en la puerta de casa. Ya se ha acabado el anonimato. Y nada, nos ha traído un tema que... ¿Qué tema era? Ekaya. Ah, eso. Con dos Ks, no con una. Pau, que lo veo aquí ya, escrito. Pero está escrito para mí, que por cierto no tienes mi papel, pero bueno. Bueno, ¿por qué Ekaya? ¿Por qué Ekaya? Porque me gusta, porque inspira rabia, ¿no? Así como, no sé. Aparte es un grupo como que conocí en Alemania, que dices, ¿cómo conoces un grupo español en Alemania? Bueno, pues lo conocí en Alemania, porque un colega lo escuchaba y me moló. Y yo qué sé, has dicho, tráete una canción. Y... Pues bueno, me has dejado flipado cuando he visto Ekaya, Obras del Progreso, he dicho, ole. Digo, Neus... Perdón, poco se ve mi madre. Con los hippies. Llamándose. Bueno, luego te haré un par de preguntas. Vamos a poner el temita. Vamos a escucharlo, dale, dale, que sí. Merece la pena mucho. Luego sabremos más cosas sobre poco sobre mi madre. ¡Calla! Estamos de vuelta aquí. Joder, qué cañero esto, ¿A que sí? ¿Qué te ha parecido, sí. Pau? Bien, bien, muy bien. dentro de lo que es el concepto Cruz. El concepto, ¿no? Es el concepto. Sí. ¡Pau, el sincero! Espera, voy a bajarte porque... porque has pegado un susto de la hostia, por no decir... Bueno, pues seguimos aquí. Vale, no, yo quería preguntarte, a ver. A ver, va, va. ¿Por qué Pogo sobre mi madre? A ver, eso va por la película, todo va... ¿Qué es eso de Pogo? Sí, Sí, mi madre no entendió. ¿Qué es un pogo? Ya me preguntó. ¿Pogo? ¿Qué es eso de pogo? Bueno, en todo caso, pogo sobre mi madre viene porque yo... Bueno, el primer concierto que di fue en La Carbo, que era, creo, la fiesta de los 5 años, que fue poco antes del desalojo. Y estaba ahí tocando yo, luego tocaron un par de grupos más y mi madre estaba ahí, estuvo en mi concierto, estuvo en el siguiente concierto, que era Boca de Baba, y en el siguiente, que era el grupo del Pau, ¿cómo sí, se llama? Trasteando. Grupazo. Por aquí ha venido muchas veces. Grupazo. Sí, sí. Mi madre ahí es una mítica en los grupos. Y estaba ahí bailando la señora, bueno, no, ella no, estaba la gente bailando, y justo me vio a mí, que estaba con dos colegas, y quiso pasar por en medio del pogo, que la gente estaba bailando, para saludar a mis colegas. Claro, ella no era consciente de lo que era un pogo y, por supuesto, pues la tiraron al suelo. Y se cayó al suelo mi madre, pues más que recoger. Hostia, bueno. qué épico, ¿no? La imagen, por eso. La imagen fue como... No, mi madre se llama Monse, entonces era como... ¡Monse! ¡No, Johnny! ¡Monse! ¡Sobre mi madre! Pero bueno, la trataron bien, o sea, no la pisaron ni no, nada. No, pobre mujer, hombre, una mujer de 60 años ahí... Es que mi madre alguna vez ha venido a algún concierto y es aquello que estás pasando ahí pendiente de ella, ¿sabes? En plan, hay que no le pase nada, hay que no le pase nada, ¿sabes? No, sí, pero bueno, que tampoco se hizo daño. Mi madre te va a decir si le preguntas que no se llegó a caer. Ya, eso te iba a decir, sí. Que yo en defensa de Monse tengo que decir que ella dijo que no se cayó. Bueno, casi. Se tiró ella. No, ella es muy deportiva, A ver, sería la hostia que estuvieras tocando, ¿sabes? Y, no, se cayó a propósito. Y que tu madre se tirara desde el escenario. Todo fue a propósito para que tu nombre... Bueno, claro. Entonces, a todo esto, tal, no sé qué, pum, día de fiesta, tal, y el día siguiente, así con toda la resaca, jiji, todos hablando sobre lo que pasó con mi madre en el concierto. Y así quedó el nombre, ¿no? Como pogo sobre mi madre. Pues una buena historia, ¿eh? Y a mi madre le mola. Sí. Que... O sea, que también quede claro el nombre, ¿no? Que no es nada chungo, que no tengo nada en contra de mi madre. De las madres. No, no, no. De las madres, no tiene nada que ver con viva esto. Las madres, que o sea, nos parió. Viva la madre que me parió, claro que sí. Exacto. Bueno, cuéntanos un poco... ¿Decidiste de hacer cantautora porque te gusta hacer letras, eres más de escribir? Creo que me puse así a cantar en público por más que nada porque la gente me rayó un montón, ¿no? Como que hacía un montón que tocaba, que cantaba, que siempre de fiesta, digo, pasa por ahí. Fuimos muy pesados con eso. Sí. Típico gente... pavo que no para dar por saco, ¿no? Como tú, Víctor. Por ejemplo. Que me acuerdo aún que no podía ni dormir del pesado que era ahí tocando con el banjo. Pues sí, más o menos igual. El Víctor lo puede decir, que es como colega de Esplugas de toda la vida. Y ahí siempre los dos con la guitarra, en Gracia, en todos los lados, ¿no? Y... Ay, qué juventud. Sí, juventud. Ahora ya, ¿eh? Estamos mal, ¿eh? Bueno, y nada, y como que... Bueno, pues empecé así a escribir y, hostia, hice una canción y dije, hostia, pues no escribo tan mal. Y ahí sí escribí. No escribo tan mal. O sea... Seguí escribiendo. Buena letra y eso, ¿no? ¿Cómo? Buena letra. Sí, ¿de qué hablar un poco vuestra, de tus letras? Pues veo aquí una canción que vamos a poner ahora, que se llama Policía del Faisán. Esta, por ejemplo... Ah, de... pues mira, esta la pones... La escuchamos primero y... Sí, la escuchamos. Pues venga, vamos a escuchar dale. Policía del Faisán. Mireu com va, ja està aquí el policia de paisà. I mireu com va, ja està aquí el policia de paisà. Altre cop estem de festa en un espai alliberat. És molt fàcil que aquí hi hagi algun desubicat. Doncs és fàcil reconèixer el ronyonera portarà. I unes bambes esportives per córrer si el vull pagar. Mireu com va, ja està aquí el policia de paisà. I mireu com va, ja està aquí el policia de paisà. Jo no em callaria la boca quan veiem un sospitós. I el miraria ben de prop, no em permetré confusió. I doncs si jo m'equivoco ja li demanaré perdó. Això sí, una altra vegada ha canviat aquest pantaló. Mireu com va, ja està aquí el policia de paisà. I mireu com va, ja està aquí el policia de paisà. Assenyalem amb el dit a les que no volem per aquí. Policia, agressor, no et mereixes res de bo. Així no vull compartir els espais que faig servir. Amb tan lacra com aquesta us vull morts ja sota terra. I mireu com va, ja està aquí el policia de paisà. I mireu com va, ja està aquí el policia de paisà. Bueno, pues un poco romperito, ¿no? El temita. Sí. No, le has dado un toque ahí. ¡Ale, ale! Tiene un toque a estopa. ¡Hola, lo que le has dicho! Eso no se lo dices en la calle. Ahí, ahí, no, está muy bien, está muy bien. Yo admito que pongo sobre mi madre, cada día, cada concierto, soy otro fan más, ¿sabes? Hombre, tiene una bonita voz, ¿no? Como tú, al menos. Exacto. Y el mejor concierto que he visto de pogo sobre mi madre, este es una cosa personal. El único que fuiste, ¿no? Igual. No, perdona. Perdona, que ya me sé las canciones, ¿eh? Y fue en Old School, que estuvo muy bien. Old School. Ahí con el Kiku, ¿no? Sí. El Kiku se me acopla si me oye un beso para Kiku, ¿no? Que, oye, que pues... toca un montón de veces conmigo el Kiku. Muy, muy buen concierto, me gustó mucho. Admito que estuvo muy guay, además que era calzotada. Hombre, después de comer calzot, cerdo. Y tocaste tú y un grupo de surf, que este programa, no sé si sabes que es de surf, y no ponemos temas de surf desde hace años, pero bueno, estuvo muy bien. Bueno, se hace lo que se puede, tú. Ya, bueno, eso es. Y nada, pues vamos a ir también con Johnny Chinches y vamos a hacerle la pregunta, ¿por qué Johnny Chinches? ¿Por qué Johnny Chinches? Porque tuve chinches. Porque ocupamos una casa en Sants y casi desde el principio hubo chinches solo en mi habitación. Cosa que no me explico, solo me picaban a mí. Y a la hora de componer era rollo, voy a componer ahora con una chinche. No, pero fue como desde que entramos hasta que nos fuimos, solo tuve chinches y fue... Solo tú, solo te pillaban. Solo yo, sí, es sí. Es que a los chinches les mola, ¿eh? O sea, ahí si le molas a una chinche ya está. Les dice a todos, hey, colegas, esta sangre está guay. Esta es buena. Y pasan de los otros y... La sangre dulce. Cuando decimos chinches nos referimos a los mosquitos, ¿no? No, que hay mosquitos. Las chinches son como un no sé, un parásito, un... Sí, rollo así. Es más difícil de exterminar en este mundo. Es que me salté 4 clases de naturales yo. Es una locura, si no pueden picarte porque haces algo, por ejemplo, poner vasos de agua en las patas de la cama y no pueden acceder a la cama, son capaces de escalar por la pared, ponerse en el techo y dejarse caer para caer encima tuyo y picarte. Son horribles. Oh, son más listas que... Sí, sí. Y sobreviven a ataques nucleares, pueden estar un año y medio sin comer peña, si no hay peña, o sea, si no hay gente... Que yo creo que las chinches será... Y nos dominarán. Y al año y medio vuelve alguien en la casa y dice, un ocupa nuevo. Yo creo que nos van a dominar el mundo dentro de poco. Bueno. Será el planeta de las chinchas. Esta es la clase de los que no te coman los chinches. Esta es la sección de naturales nueva que hemos hecho. Sí, sí. Oye, pues mira, de algo se aprende, joder. Anatomía de la chinche. ¿Y qué más? Bueno, las letras, ¿de qué hablan de Johnny Chinches en general? Las letras, pues de así Johnny Chinches no hay ninguna canción que sea de Johnny Chinches, Johnny Chinches. A mí son chinches? Versiones, ¿eh? ¿Sobre chinches? No, de chinches no hay ninguna de chinches. O sea, podríamos decir que haces covers. Sí, covers, pero de propios grupos que en los que has toco. Tocado. Hay covers de Sans Estacio. Eso está muy bien, ¿eh? Reciclando ahí. Claro, claro. Conozco a alguien que también lo hace. Yo no. Eso está muy bien, sí, tú, sí, también. Pero bueno, te haces un grupo, se disuelve y luego coges las mismas canciones y haces otro grupo. Exacto. Sí, alguna vez yo también lo he hecho, seguramente. Y bueno, lo instrumental también hemos visto que no tocas la guitarra, tocas el banjo. Ahí. Con la armónica y un bombito que me he hecho con un bote de pintura y un Charles. Apañado de puta madre. ¿Otra vez? Toda la vez. ¿Y qué influencias? ¿Qué influencias en sí? Sobre todo, aparte, bueno, son covers de todo. Tengo influencias de Sans Estacio, de Cacas Blancas. Y ya está. No, de... Ahora, yo he escuchado una canción irlandesa, ¿no? Folclórica. Sí. Ole, eso es buena. Mola. Eso es buena. Una de la ira, Sí. Oye, ¿qué es esto? De la ira. Nos estamos moviendo emos. En fin, os pongo otro temita del pogo. Sobre mi madre. Venga, pues otro temita de pogo. Ahora que hablamos con esta Dennis, canción, hablamos uno de... Esta canción es una puta mierda. O sea, se llama así. Y suena así. Venga, a ver. Es que amor de vergonya quan des de dins critiquem a les merres que hi ha fora si ells són el moviment. Esforçant-nos cap enfora però sempre criticant a l'enàmic de la vora que tenim aquí al costat. I em menja un aire per dins quan et veig entre nosaltres per portar-nos al sistema dins de les nostres cases i em repugna encara més. L'actitud pesa per te des de mirar un altre cantó, fer com si això no hi fos. I em cago i vomita a sobre de totes les que m'envolten, ja sigui amb un uniforme o amb placa i pistola o amb mil tatus anarquistes que tan sols és tinta negra per aparentar. Una puta merda, una puta merda, una puta merda, aparentes. Una puta merda, una puta merda, una puta merda, aparenta. puta merda. Bueno, pues ya está. Que os he pillado ahí haciendo manitas. ¿O una qué? Puta merda. Oh, ay, me ha molado ese tema, ¿eh? Lo voy a poner otra vez. Hay que decir que Johnny viene de Bilbao también, de mi tierra. Johnny, ¿de Donosti? De Bilbao, Bilbao, de Bilbao. Entonces no es tu tierra, Donosti y Bilbao no es lo mismo. Bueno, de País Vasco, en sí, general, sí, bueno. De donde hace, donde llueve. Donde llueve, el cielo es gris y... No se y, no se, sí. Y tienes muchos pinchos también y un buen calimocho. Que todavía aquí la peña no sabe servirlo. En vaso de sidra, por favor. Los que nos estén escuchando, se sirve en vaso de sidra. Ah, pues yo entendía que era en botella de dos litros, ¿eh? Dos litros de Coca-Cola. Bueno, también, también. Esa es la versión Eroski. Que no vas a hacer... no compres en Eroski, por favor. Tampoco hay que hacer promoción. Bueno, pues ya que estamos entre cantautores, que parece un especial, pero no lo es. También está Pupi Pupi, o sea, está Pupi Pupi, pero no quiero hablar con él, no quiero saber nada de él, porque como no sé quiere autopromocionar, lo vamos a dejar para otro día. Cuéntame, Iñaki, ¿qué hiciste la semana pasada? Va. ¿La semana pasada? Sí. O sea, viernes, este fin de semana. Viernes, bueno, sí, el fin de semana. Pues no lo sé, no me acuerdo. Sí, tocaste en el Adaje. Ay, sí, sí, sí. Sí. Es que parezco tu secretaria, macho. Bueno, pues sí, tocó Popi Pupi y Aitor Nieve en el Adaje. ¡Ah, estás haciendo tu promoción! No, porque es en tercera persona. Tocó un tal Popi Pupi. Claro. ¿Sabes qué es el Adaje? El ajedrez es un bar. Es Plugas. Vamos a decir que es el bar más reventado que en su época existía en el barrio de Esplugas. El querido barrio de Esplugas. De Canclota. Perdón, barrio de Canclota, dentro de Esplugas. Es un bar que tiene un misticismo. Una diversidad cultural. Cultural, figurantes. Y no sé, es. Bueno, pues tocamos ahí en ese bar y la verdad que salió muy bien, fue muy divertido. ¿Quién más tocaba aparte de ti? Yo y. Popi Pupi. ¡Te he cazado! ¡Te he cazado! ¡Es él, es él! ¡Popi Pupi! ¡Pupi Peñas, Popi Pupi! Popi Pupi. Dame tu cagarro. Y Aitor Nieve y luego más artista convidado, que al final fue Josep tocando la guitarra y versiones vale, de Escorbuto. Sí, vale. Muy bien. O sea, pero estuvo muy, muy divertido. La gente, la verdad, que Canclotas Crew. Joder, y sobre todo figurantes. Figurantes, la verdad que hay que agradecer que la peña estuvo ahí y se lo pasaron todos genial. Bueno, pues... Y los niños, ¿no? Son y los niños. Los niños. Y los niños. Pues para... Nadie piensa en los niños. Parece que hiciste una entrevista, ¿no? A Aitor Nieve. Sí, pero esto no es de ese día, es de otro día anterior, que fue el domingo. Ya, pero eso si no lo dices, ¡cuela! ¿Sabes? Bueno, ¡cuela! Esto fue en Can Vies, con Mateólica, y... Como si dices que es en directo. Sí. Bueno, venga, pues vamos a dejar la entrevista a Aitor Nieve. Del Aje, ¿no? Fue el Aje. No, esto en Can Vies. Sí, vale. Can Vies. Bueno, estamos aquí con Aitor Nieve, que va a empezar un concierto en Can Vies. ¿Eres tú? 11, y lo tenemos aquí fuera, que nos va a decir un poco lo... Bueno, ¿quién es Aitor Nieve? Y preséntate, por favor. Bueno, Aitor Nieve soy yo. Y buenas. Hola, Aitor. ¿Qué tal? Nada, que no sé, pues llevaba tiempo tocando en grupos y nunca había dado como la de esto de hacer algo yo solo. Y como no, los grupos me acaban de tirar, yo tenía muchas ideas y muchas ganas de tocar, pues dije, pues mira, pues lo hago solo. Y nada, de ensayar en casa y así, pues salió esto. Tema de... ahí está, una foto. Una foto, está... El Luis Hernández me la dejó ayer también. Bueno, pues te iba a comentar, ¿cuántos discos tienes o...? Bueno, discos ninguno, lo que tengo son cintas. Bueno, no sé, saqué una demo con la primera vez que hice algo. Luego una cinta autoeditada, que me hice yo bastante cutremente. Luego un recuperatorio de mierdas que tenía de que se iba a tocar a la radio, de que si vemos que no había sacado y así. Y ahora, tú cállate. Y ahora últimamente pues he sacado una cinta y un mini CD, que es un pack doble, o sea que no son los mismos temas, que son temas diferentes y que los saco así, punto. ¿Qué estilo crees que haces exactamente, aparte de ser cantautor? ¿Qué influencia sobre todo? Influencia sobre todo, pues cantautores así del palo, bueno, un poco anarquista de aquí del Estado español, como podrían ser Bruto Interior Bruto, o él me gusta mucho Chicho Sánchez Perlosio. Y luego también del rollo folk punk americano, me parece bastante de moda, como Ghost Mice o Andrew Jackson Jihad. y bueno, y las letras que hablan en general. Bueno, son cosas chorras, donde gente muerta dentro de centros comerciales. O crítica política, sí, cosas que me interesan, cosas que me dan rabia de del rollo Cupins o de el tonto de no sé dónde, o yo qué sé, bueno, sí, demás, algunas más panfletarias que otras. Y la pregunta de que siempre hacemos, ¿con qué grupo o con qué cantautor no volverías a tocar? A ver, déjame. No, Bobby Bupi, aún he tocado con Bobby Bupi. Pero bueno, eso a ver, es. A ver. No que sea así. O sea, toqué con uno que era Bye Bye Pedro, pero en acústico. Hostia. Que era, o sea, es bastante mierda. Pero, bueno, para mí no me mojo, no me mojo la mierda. Ya está escuchando, que sepas que es. Bueno. Hostia, pero no. Es que, no sé, creo que este fue como el más de, hostia, me hacen pegar con este, ¿sabes? En plan, no sé, no pega. Uh-huh. ¿Y proyectos de Aitor Nieve más adelante? ¿Tienes algo concreto? ¿Intentarías hacer una gira tú solo o como All Trees? O... No, con All Trees no hago nada, que es un imbécil y un bastardo. Saludos, Guillermo. Espero que te jodan, que me jodan portugués. Pues no sé, hay proyectos así en mente que no, así que los piensas mientras te estás haciendo la última antes de volver a casa, en plan de hacer las canciones en acústico, hacer unas cuantas canciones, aunque sean solo en formato, que sean versiones de otros grupos, y si alguna gira, no sé, yo la verdad es que me encallo un poco cuando decido hacer cosas así grandes y las dejo aparte. Molaría, si hago gira, me molaría ir con gente, ¿sabes? Me molaría pillar algún batería y un bajista o así y hacer gira con ellos, en plan colegas y tal. O sea, Aitor Nieve más la band, ¿no? Claro, Aitor Nieve y los esquimales sería. Vale. O los salvajes del norte. Vale. Y, a ver, había otra cosa. Bueno, no sé, y a lo mejor sacar otra cosa que no sea una cinta o un CD, pero la verdad es que mola como hacer, no sé, en plan vinilo a lo mejor para tener, hostia, esto me lo he sacado yo, ¿sabes? Pero uh-huh. También me parece... Ahora mismo está un poco parada la cosa, pero son como cosas que tengo ahí en mente en background, ¿no? Vale. Y bueno, ¿algo sobre ti o si quieres para acabar la entrevista? No sé, ¿algún final? ¿Un consejo? Bebo como un cosaco y mi consejo es beber como cosacos. Vale. Pues merci y nada, dejamos un tema de Aitor Nieve. Saps el favor que em fas fotent-te tanta merda. La veritat és que no t'aguanto i tant de bo desaparegueres. Em caus malament, em caus malament. Ets un subnormal, vés-te'n a cagar ja. En aquest món hi ha molta gent, però també poques persones. Crec que no t'ho diré mai, però la veritat és que sobres. Em caus malament, em caus malament. Ets un subnormal, vés-te'n a cagar ja. Bueno, pues seguimos aquí. Nos ha pasado una cosa extraordinaria, ¿no, Iñaki? Nos han llamado. La primera llamada en el programa. La primera llamada de Wiz and Fans desde 1915. 15. ¿Qué dices? ¿Que va a llamar aquí o qué? Bueno, vamos a llamarle nosotros, que ya hemos pillado el número, porque es que... A ver, ¿quién era? Explícame, ¿quién era? Bueno, es... ¿Era un fan? ¿Un oyente? ¿Mi madre? Alfonso, una persona que nos suele estar escuchando. ¿Sí? Desde su trabajo, bueno, va con la furgoneta y tal, y dice que nos suele escuchar los lunes, que pilla en diferido y tal. ¿Se está llamando desde la furgo? No, bueno. Está llamando desde el lunes. Desde el pasado. Back to filter. Bueno, y de hecho, casualidades de la vida, nos había pedido una canción que era de Roña, que se llama ¿sí? Los amigos de Durruti. Pues ha llamado justo al clavo, porque es la que toca. Y vamos a intentar, como Pau es un gran técnico, vamos a intentar llamar, porque tiene un comunicado de Los Crudos. Y vamos a poner el tema. No. Vamos a poner el tema y vamos habrá, habrá que sacar el manual, Iñaki. Vale. Vamos a intentar llamarle ahora, ¿vale? Entonces, vamos a poner un tema de Roña y le llamamos por teléfono y que nos comente él, ¿de acuerdo? Vale, sí. Vale, pues venga. ¿Te estás hablando a mí? Sí, te está hablando a ti. Pues, ese técnico guapo. Bueno, de acuerdo, el resto de la peña sí, ¿no? Pero ponemos un tema primero. Venga, vale. Pon Roña. Pongo Roña, pero... Roña. Con Roña, que es un grupo de Galicia que tocaron con los Black Panda aquí, Black que estuvieron de gira. Lo pones tú, por eso. Ahí va, ¿no? Sí, va. Sí. ¿Por qué tengo que poner yo? No, porque sí, lo habíamos pactado así. De mientras, quiero agradeceros a... Bueno, seguir hablando y... Quiero agradecer a Johnny y a... Pogo. Os voy a llamar así, Johnny Pogo. Por haber venido, os quedáis por aquí y comentáis lo que queráis. Y luego ya veréis, ¿eh? Sorpresilla. Y nada, Víctor, va, cuéntame algo, va. Mientras... ¿Qué tal, tío? No, yo quería preguntar a... Ah, mira, Johnny Chinches, que si tenías algo grabado... A mí no me tienes que preguntar nada. Oiga, sé que tú tienes algo grabado. Celosa. Ay. Pero a Johnny quería preguntarte si tenías algo grabado y tal, porque, claro, has puesto aquí canciones de grupos anteriores y tal, y yo te he visto tocar en Cambias, de puta madre. Otra vez. No me acuerdo, ¿cómo...? ¡Zasca! Joder, a un euro cada vez que diga puta... Bueno, pues ya tenemos cinco. Pues ya tenemos muy cinco, mal, bueno, cosas de la vida, vosotros también os equivocáis, ¿no? Pues ya está. Que... Venga. Nada, eso, que... Esa estación. Estuvo de... guay. Hicimos un concierto el sábado pasado, porque era el aniversario de Cambias, y lo grabamos en directo. Sí. Con una grabadora, eso oye bastante bien, es lo que se escuchaba antes. Lo que pasa que no se grabaron todas las canciones porque la grabadora se le acabó la pila. Pero hay 4 o 5 que se salvan, así. Pero mira, ahí está, a ver si las cortamos y lo ponemos por ahí. Lo subirás por ahí. Bueno, por internet. Sí, algo haremos, algo haremos. Si tú en YouTube ¿sí? pones Johnny Chinches, sale un par de vídeos. Ah, sí. Que alguien, colgó. Alguien grabó y lo colgó por fatal, ahí. Pero bueno. Sí, se escucha bastante mal, pero se ve la idea. La idea se ve. Bueno, la idea es que está grabado ahora bien, ¿no? Y que lo podremos escuchar dentro de poco. Sí, sí, sí, algo haremos. Bueno, bien, tampoco. Bueno, a ver, ya me entiendes. Se escucha bien. Se oyen borrachos que suben. Me acuerdo que se te movía el bombo, joder. Sí. Cada concierto, una aventura. Bueno, ¿cómo lo tenemos, Iñaki? Aquí lo tengo. ¿Sí? ¡Dale! Pues venga, dale. Dale, Roña. Dale al Roña, ¿qué canción? Roña que joroña. Amigos de Durruti. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con Alfonso. Hola, Alfonso. Hola, ¿Alfonso? Buenas noches. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¡Está Alfonso! Estuve la técnica, vamos, funciona, ¿eh? Sí, lo he hecho de potra, o sea, he tocado 4 mierdas y ala. Sí, lotería. Leer el comunicado que aquí, bueno, cuando hicieron el concierto de Los Crudos que pasaron en la entrada, y bueno, yo me parece que es una buena conducta para la gente cuando vaya a los conciertos. Poquito. Bueno, pues. Del Secretariado General Sota Terra. Queridos mutantes, punks y otras escorias de la sociedad, gracias a todas por acudir a este magno evento. Unos apuntes antes de empezar con el concierto. A los perros no les gusta una mierda el hardcore. De verdad, tienen un odio muy insensible y exponerlos a ese ruido es un maltrato en toda regla. No sea bruto, intentes meter al pobre animal dentro de la sala porque la colectividad te lo impedirá. Estamos muy concienciados con este tema, así que poca broma. No se aceptan actitudes homófobas, racistas, machistas y respetuosas. Si cogías de ese pie, tienes la sociedad entera para hacer el imbécil como te da la gana. Déjanos tranquilas. Por favor, no la líes en la puerta, ni temer justo delante del CSO. Ni armes jaleo en la calle. Este trabajo de todos es cuidar los centros sociales. El CSO y las tías solo tienen dos lavabos. Es duro, pero es así. Somos muchas. Así que cuando vayamos a mear, o peor, cagar, pensemos el pobre desgraciado que vendrá luego. Se ha priorizado organizar este en un centro social ocupado en lugar de una sala comercial. Hemos acordado con el CSO, bueno, esto es el rollo que se montaron para montar el concierto. Pero bueno, a ver, que el rollo es esto, ¿sabes? Que la gente cuando vaya a un concierto que se conciencie que va a pasarlo bien y no joder a los demás. Claro que sí. Pues bueno, como tiene que ser. Sí, sí. Bien, bien hablado, Alfonso, bien hablado. Mañana nos vemos en Can Vías. Ahí está, ahí está. Era. A los conciertos, es verdad, Sans Estasio. Y quería aprovechar a decirlo, pero no, no encontraba el momento. Yo me anticipo, pero bueno, ya lo hablo. Dilo tú. No, como tenés que decir, bien dicho. No, dilo tú, venga, hombre, ya que nos has llamado. Mañana, ¿qué pasa, Venga, buenas noches. Bueno, un abrazo y Alfonso. Dime. Oye, que muchas gracias por llamarnos y que sabemos que eres ahí asiduo a Wiss and Fass, ¿o qué? Hombre, sí. Sobre todo los lunes por la mañana cuando voy a la fórmula currando. Ole. Bueno, pues nos alegra saber que hay gente que nos escucha en el curro, donde sea. Sí. Pues aquí ya tenéis un adepto. Muchísimas gracias, ¿eh? Venga, un abrazo. Aprovecho y digo que está buscando ahí. Mañana en Can Vías, concierto de Sans Estasio y del nuevo grupo que ha salido del local de ensayo de Can Vías, que todavía no tiene nombre, pero bueno, que hacen ahí punk desenfadado, anti-TMB, anti-Jordi Martí y anti-Trias, que lo van a petar. Y pasado mañana también, ¿no? Y pasado mañana, Need by Longa, ahí en Can Vías, que intentaremos poner surf. Yeah. Bueno, surf, rockabilly, rock and roll. Luego te comento, Johnny. Luego te comento. Tenemos que hablar tú y yo. Vamos a dejar un temita de envidia cochina, dedicada a todos oyentes, Alfonso. Y vamos a hablar, Johnny, vamos a hablar, bueno, porque no, esto es serio. La que iba dedicada a Alfonso era Roña, que nos la había pedido hace tiempo. Eso es. Vamos a poner, como iba diciendo, media cochina y ahora hablamos, Johnny. Ahora hablamos. Se cierran los ojos ante otros genocidios. ¿Están atacando? Un solo jinete. Un héroe de Medin. Quieren que enviéis al vuestro contra él. ¿Qué está haciendo? Si soy yo mismo, me temo. El debate entre un hombre y una mujer es muy complicado. Porque si haces un abuso de superioridad intelectual, o lo que sea, parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa. Que somos un ejército de hombres sin partes de hombres, dice. Que mujer no sois, afirma, sino un hombre que guarda en el culo su polla. Ignoradlo, majestad. Son palabras sin sentido. Pues deben tenerlo si la mitad de la ciudad que queréis tomar las escucha. Pues de una mano de obra no tan cualificada como aquellos camareros maravillosos que teníamos, que les pedíamos uno cortado, no sé qué, uno cortado, la mía mi tostada con crema, la otra con no sé qué, lo mío con manteca colorada, cerdo. Y a mí una de boquerones en vinagre y venía con la compañía y te lo traía rápidamente con una enorme eficacia, ¿no? Pero nos han permitido tener un desarrollo del sistema. Tengo algo que decir a las gentes de Merín. Hemos sido muy solidarios. Antes necesitaré que ese se calle. Insultos, gritos, persecuciones, todas ellas de ciudadanos, todos descontentos por una u otra causa. Su diana, los políticos. Los scratches, la presión en la calle frente a las casas de dirigentes nacionales evoluciona. No tuvo condena de la justicia, es libertad de expresión, dijeron. Pero no todo se queda ahí. La violencia verbal crece y se convierte en física. Agresiones a quienes nos gobiernan o a quienes están al frente de la política. A Pere Navarro, puñetazos. A Sánchez Llibre, empujones. En Baleares también es la jefa de gabinete de educación. Lanzamiento de sillas al alcalde de Ponferrada o un tartazo a la presidenta de Navarra. La violencia sube peldaños, de la verbal a la física y de ahí al asesinato. Bueno, pues ya estamos aquí. Después de este mix, que Iñaki no sé dónde está, se ha pirado. ¿Iñaki? ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Qué pasa? Estaba aquí, sentado, ¿no me has visto? Bueno. ¿Qué pasa? Dime. Que eso. Johnny, tengo que hablar contigo porque... Hablemos. Porque... ¡Empiezan las noticias! Pasa esto. ¡Wow! ¡Funky! ¡Oh, sí, Johnny! Yo te voy a contar, Johnny. Pues resulta que el 24 de... ¡Ay, 24! Sí, de este mes. Le chupa el culo al gato. Montamos el Waves and... ¡Fest! No, eso... Sí, bien visto. Uno de los festivales que montamos de vez en cuando, ¿no? Sí, estás comiendo caramelo, ¿no? Es que, joder, tenía hambre y... Ya. Pues eso, estaremos la peña de Boys and Fest, vendrá gente de Radio Bronca a ayudarnos y estaremos en el Casal de Roquetas montando el bolo de 51X, Drink Hunters y Bolson, auténtico conciertazo de punk, hardcore, que también queremos recordar que son las fiestas del barrio, de la Prospe. Sí. Empieza en el 23 con el Prospe Oasis, bueno, luego habrá grupos como Mateólica, también estará tocando por ahí, no sé. También tendremos papeo en el concierto. Ah, sí, papeo vegano. Queremos decir que sí, tendremos, dispondremos de comida, no hace falta que os vayáis al bar a comer bocata. Os voy a decir el secreto, que será durums con seitán y... ¡Oh, yeah! ¡Qué buena pinta tiene esto! Pues tú no vas a comer. ¿Lo vas a hacer tú o qué? Sí, ya tengo yo todo preparado. Y también decir que, bueno, aparte de los conciertos, este hombre y yo, por fin, nos hemos decidido hacer un programa en directo. ¡Yeah! Sí, sí, y estoy acojonado porque, claro, no es lo mismo estar aquí con estos capullos, ¿sabes? Que delante de mucha gente, porque se va a petar, seguro. Vamos, habrá como 20 personas. 20 personas, seguro. Eso ya es petarlo. Pues sí, sí, haremos un programa en formato night show, o sea, lleno de sorpresas, entrevistas, regalos, noticias merder, videoclub igual también, ¿no? Ya que estaría bien. Venga, videoclub. Pues videoclub, ¿qué coño? Videoclub, Drink and Fight, Drink and Fight, ojo, que está especial Drink and Fight, que me lo estoy ahí ya preparando, y un concurso, ojo. Un concurso. Te he dicho mil veces que lo de mis camisetas mojadas no mola nada. No, no, será un concurso guay, ya veas, de reírse de estos, de... Es de cantar, o sea, ir afinando las voces porque será de cantar, os iremos subir y hacer un poco el panoli. ¿Karaoke o qué? Bueno, va por ahí, va por ahí. Pero será divertido, sí. Será divertido. Y nada, pues que os esperamos todos el sábado. También hay más cosas, pero bueno, cada uno... Mira, oye... Que no hay nada más ese sábado. No, no hay nada, no hay más, nada más. Nada, nada, nada. Nada más. ¿Juega el Atlético? Nada. ¿Que hay concierto pero... de Cambia? No, nada. ¿Que hay más? ¿Cuál es el último concierto? No. No, que no hay concierto el sábado. Nada. No, hay nada más. Creo que en Camaldeo. Nada, tampoco. Nada. O sea, creo que en tu casa hay un. Una rave con tías. Nada. Todos al que sale Roquetas y. Y ya bueno, que te has puesto rojo. Sí. Y que sepáis que la entrada vale 2 euritos de mierda y que será para la Radio Bronca, o sea, para las radios libres, que no cobramos ni un duro aquí. Y de algo hay que comer, ¿no, Iñaki? Bueno, ahí para eso hay papeo. Bueno, día. Sí, claro. Y que gracias a vuestra ayuda, pues podremos montar más conciertos y pasarlo mejor todos, ¿no? Touché. Y nada, eso es lo que te quería decir, Johnny. Pues yo digo, el que no le apetezca ir o no pueda o no tenga cómo ir y esté justo al lado de Can Vías y le apetezca bailar rockabilly, surf, rock and roll y de todo, pues... Espera. Vale, sí. Hemos preparado una cafeta que, bueno, diciendo que las últimas noches de Can Vías no serán de pachanga. Yeah, por fin. Por fin, ¿verdad? No será Mari Carmen Free, ¿no? ¿A qué hora es? Mari Carmen. ¿A qué hora es eso? Pues a eso de... No hemos puesto hora a la noche. Hasta las 2. Pero empieza a las... Empezará a las 10, algo así. Bueno, pues nosotros empezamos a las 7. Ah, ya ves, se puede hacer... Se hace doblete. El combo. No pasa nada, se hace doblete. Pues nada, hasta aquí las noticias merder. Y ahora vamos a ir con un temazo de Cacas Blancas que nos queda y luego lo comentamos un poquito, ¿vale? Cacas Blancas, que también es grupo de Johnny. Sí, multigrupo. Vamos a darle. Dale. Sí, lo ¿sí? tiene ahí. Probando. Becarios no, ¿eh? Becarios no. Venga, va. Tira. Venga, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Tira. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Pues nos cagamos en todos los maderos. De mil maneras de cortarte la cabeza. Ha pasado. pasado mucho tiempo, lo hemos intentado a buenas, pero dejan más opciones y nos que nos queda. El grupo de Bilbo. No, pues eso, cacas blancas, cuéntanos. Cacas blancas, un grupo de Bilbo de punk de granja, ya está. Ahí, cacas blancas, que al loro, que se vinieron aquí para Barcelona, tocamos allí, a ver si nos juntamos y grabamos algo mejor. Vale, pues. Me sirve. Ya está, eficaz. Vamos mal de tiempo, por eso estamos haciendo. Se nota, ¿eh? Venga, pues yo vale. Que vale. Sé, dale ahí a. Dale. Yeah, como no podía faltar el Drink and Fight de Wes and Fast. Y nada, decir que este sábado Drink and Fight tiene una buena preparada. Y porque Drink and Fight se encargará de que se emborrachéis a tope. Cuenta. No lo voy a contar porque. Bueno, va, sí. Cuenta. Pues Drink and Fight. Cuenta. Hemos decidido que pondremos una canción de punk folk, no diremos cuál. Y en ese momento que suene la canción, pues la gente tendrá barra libre. O sea, tendrá el tiempo de la canción para meterse hasta las trancas de cerveza. Eso es bueno. A cuesta de Drink and Fight. ¿Barra libre? ¿Eh? ¿Cómo que barra libre? ¿Barra libre? Sí, barra libre. Y nada. Y que estaremos ahí también dándolo todo. Y hoy os traigo un temita. Hoy me voy a ir al medievo, Víctor, como a ti medievo. Te gusta. Sí. Sí, te gusta el medievo. Sí, hace tiempo que no poníamos algo viking, ¿no? Así. Eso es bueno. Y pondremos una canción de un superum. Eso es bueno. Una canción que habla de una poción mágica. Ya verás cómo suena. Dale al tema.

cambian a mi placer. Ahora yo tengo el poder de cambiarte a tu placer. Y si agacho la cabeza me señalan por pasar. Si miro frente y pienso, me acusan de actuar. Algunas no me escuchan porque soy muy radical. Y otras que me escuchaban, ahora me miran mal. Y si agacho la cabeza me señalan por pasar. Si miro frente y pienso, me acusan de actuar. Algunas no me escuchan porque soy muy radical. Y otras que me escuchaban, ahora me miran mal. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Todo Radio Bronca. Sublime, sublime, perfecto. Perfecto, perfecto. Pues hemos ido con la primera canción de Pogo sobre mi madre y ahora vamos a seguir con Johnny Chinches. Esos coros buenos de Víctor. Vamos a prepararlo un poquito también y a ver qué tal suena. Oye, ha sonado muy bien, ¿eh? En directo, sí, sí, estabas, sí, mirándolo por aquí. Sí, sí. Y habrá que hacerlo más a menudo. A ver. Bueno, go on home, British soldiers. Venga, va. Where? Grande, muy grande, ¿eh? Menuda fiesta nos ha puesto aquí Johnny Chinche. Esto me... Digo que las voces de... Estos aplausos de fondo... ¡Eso es bueno! Me suenan a saber y ganar, ¿sabes? Más de caja que... Bueno. Bueno, ¿y qué? ¿Qué falta? ¿Un tema de... ¿El temita juntos o...? Pues oye, que sí. Venga, sí, sí, para acabar el programa ya. Ya que estás metidos en faena. Yo, que... yo es que me he animado ya y ¡puf! Oye, hay que hacer más esto a menudo, ¿eh? Gran tema tradicional irlandés, sí, de Johnny Chinches, ¿eh? Sí. Oye, muy bien, John, me ha gustado mucho. Sí, sí. Bueno, sí, ya te había escuchado. Estáis hechos unos artistas, ¿eh? Sí, sí, ya os tenemos escuchados. Venga, vamos con otro temita. Venga, va. Venga, vale. Venga, dale. Un temita que no es nuestro, ¿no? Pero que yo lo versiono y John... Suena también muy bien. Pero... Lengua de trapo. Lengua de trapo. O grupo El Boti. ¿Cómo era la canción? Salta la luna. Salta la luna. mucho mejor, ¿eh? Vale, vale, vale. Oye. Increíble, ¿eh? Impresionante. Increíble. Impresionante. Bueno. Oye, pues muchísimas gracias por venir, Johnny Chinche, Poco Sobre Mi Madre, Víctor. Víctor, por esta visita sorpresa que nadie se la esperaba. Sí. Pero bueno. ¿Qué pasa? Y, oye, bueno, metidos en faena, ¿queréis tocar alguna última o...? ¿Na? Un bis. ¿Sí? ¿Sí? Venga, no, pues... pero así para acabar, el instrumental está así muy banjo bailón. Venga, vale. Y ya nos despedimos, ¿eh? Pena. Por eso. Yo quiero bailar. Bueno, nos quiero bailar pues... toda la noche. Sí, baila, venga, baila, pues baila. Como última canción, vamos a dejar a Johnny Chinches. A Johnny Chinche, nos despedimos del programa. Nos vemos este sábado en Ways and Fest, a partir de las 7, sobre todo puntuales, que habrá el directo y nos lo vamos a pasar piratilla. Pues ya veis, como aquí, como estamos en Radio Bronca. Exacto, pues ya sabéis. Esta es vuestra casa, ya sabéis. Estamos en Fest y hasta el próximo programa. Gracias. Dale.